day to tell the stories of the children of Gaza and to honor their lives that were cut short. This is a gathering for the kids and by the kids. We are a group of kids between the ages of 5 and 17, and we have created for you a program that includes songs, poems, definite performances. Thank you so much for coming out and supporting us. We're a group of Palestinian women that came together. Our kids perform in a choir. They do the traditional Debke dance, and they do songs, you know, for we come together through the arts. So today we wanted to share with the Irvine community and all our supporters. We thank them for coming out. We have a special program organized for them. We have a walk. We'll start out for the walk, and we wanted to give back to the people in Gaza. So the walk registration is going to be $25 for the walk, and any additional donation is 100% going to Kinder USA to support the kids of Gaza. We have a special program of music, dance, and trivia to honor our martyrs in Gaza, our healthcare workers, our falling healthcare workers, our journalists, and we just want to tell them that we stand in solidarity. It brings me to tears to tell you that, to share that we have heard messages from Gaza, from the people in Gaza, telling us that don't know who we are, just reach out to us and say, thank you so much for what you're doing. Thank you for standing up for what's right. Thank you for your support. They have sent messages to the colleges, to the communities. Today is a celebration, of our culture. It's it's a healing. You know, we come together through the arts to heal together. What I would recommend is for people to stand up and to speak up. We've been reaching out to our government officials. We've been working on it since October 7th. We did not get a response, but that's not going to, you know, make us stop. All we want to do is we want to see change. And we want to tell the people that how much money is the U.S. funding and, you know, the bombs to kill people, you know, funding the bombs of Israel. Like, instead of the war, I want to see change here. And after all, yes, I'm a Palestinian. I'm a Palestinian-American. I would like to see my country take care of the homeless community. I would like to see, my boys graduated with college loans, you know, from med schools and from, you know, engineering schools. I would like to see our government take care of us. It's not fair for my next door neighbor, who we are like really close friends, to be able to go back to Israel to get free housing, to get health, you know, free health care, while, you know, with our tax money, and we are not really seeing any returns. You know, our veterans are not cared for either. You know, like, take care of our veterans. By the time I finish this speech, one child in Gaza has likely been killed. This shows how urgent our gathering is, as we come together in solidarity with the innocent children of Gaza who are being targeted in what can only be described as a war on children. These children, who should be playing, learning, and dreaming like children everywhere, are instead facing unimaginable hardships. In Gaza, all schools have been destroyed by the Israeli occupation, depriving these children of their fundamental right to education and a safe learning environment. Imagine the fear and uncertainty these children must feel, not knowing if they will ever be able to return to school to learn and to grow. Today, we not only stand in solidarity, but also an immediate call for action. We call for a ceasefire to end the violence and bloodshed that have taken the lives of too many innocent children. We call for the international community to step up and ensure the protection and well-being of the children of Gaza. Yet, despite the destruction and despair that surrounds them, these children remain resilient, holding on to their dreams with a strength that inspires us all. They are not just statistics or casualties of war. They are individuals with names, faces, and stories that deserve to be heard. Together, as we come together, let us not only acknowledge the suffering of these children, but also recognize the humanity, their dignity, and the right to a future free from violence and oppression. Let us pledge to be their voice, their advocates, and their champions, standing up for their rights and ensuring that their voices are heard. Together, we can make a difference. Together, we can bring hope to the children of Gaza and to children everywhere who long for a world free from fear and violence. Thank you for being a part of this movement for change. Your presence here today is a testament to the power of compassion and solidarity. Let us continue to stand together, united in our commitment to a better future for all. Thank you. So right now we are at an event for the protest of the genocide in Gaza. I have a stand here with my fellow members of the Arab Culture Club at Redondo Union High School. And at our stand, we're writing letters to the children that are in Gaza. Our hope is that people come here, they see all these tents, whether they're coming here for the intent of looking around and helping, or if they're just going to the park. And we hope that they come around, go to all of the stands. We're raising money. People can buy things. And we hope that these letters specifically will, even in the dark times that the children in Gaza are facing, we hope that it will make their day a little bit less dark. And we hope that through this protest, through this collection of people and the voices speaking against the genocide, we hope that it will make a difference. For the listeners, we want you to know that we're standing with the college students in the universities all over the United States, and for their standing against the genocide in Gaza, and for with the divestment against the state of Zionism. And we're happy to have a Sawa event here today to teach our kids how to be part of the community, to how to fight, how to do it the right way, how to reach out to our Congress people, and we welcome everybody to this event. And what's this stand about? This is tatris. This is our traditional handmade tatris. We make long dresses, we make vests, we make shirts out of it, and we're just something from our culture. I'm Ryan Wentz. I'm the West Coast organizer for Code Pink, and we're here to just show our support for Palestine, for the Palestinian community here in the U.S., as we reach the 7-month mark of this horrific genocide. And we're not gonna, stop mobilizing and showing up until Palestine is free. We are having a Mother's Day recital for the Mountainy Choir, which is a choir music Depke program of the Palestine Foundation. And we are having our particular recital for Mother's Day on May 12th, 2024 at 3 p.m. at the Yorba Linda Community Center. If you wish to have tickets, please contact us on Facebook at Mountainy Space Choir or Instagram Mountainy Choir. And we can go ahead and provide you the link for getting tickets. Tickets are $20 for open seating and $50 for reserved seating. Again, please come and join us. We would be happy to have you there and enjoy our wonderful program of singing, instrumental, and Depke. Depke is a traditional dance of Palestine that people would dance to in unison, as like you could say it's like line dancing, but it's more of a Palestinian Arab feel to it. So we're teaching our kids how to do that, and they're going to be performing that in we have 3 dances for them, 1 for the younger group and 2 for the older group of our youth. And we also have songs, traditional songs and modern songs that children will be singing and instrumentals, music, and traditional instruments such as the oud and the drum. I can't remember the name right now. Tabla. Yeah. And we will be having our teachers there as well, who are professional musicians in the Arabic music field, and they will be joining, they will be there with us with our choir director, Sami Asmar. This morning I learned the English word gauze, finely woven medical cloth, comes from the Arabic word ghazi, or Gaza, because Ghazans have been skilled weavers for centuries. I wondered then, how many of our wounds have been weaved because of them, and how many of theirs have been opened because of us? Assalamu alaikum, everyone. This is my poem, The Children of Palestine. If we look at the past of the bright eyes of a little girl who is innocent and free, you would be astonished if you look now by what she has to see. Watching her house be destroyed in less than a day, watching her family slowly fade away, watching her whole life gradually decay, wishing she can yell what she wants to say, hoping and praying it can all go away, asking her misery to run and go astray. Little does she know, we are all here, fighting for Palestine to stay. Thank you. Thank you. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y más de 8,000 acciones de protesta en Estados Unidos por solidaridad con Palestina. La escalada de protestas estudiantiles de Estados Unidos son parte de un enorme movimiento que está exigiendo el fin de apoyo estadounidense a la guerra de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y cuyas dimensiones hasta la fecha incluyen más de 8,000 actos en por lo menos 850 ciudades y pueblos alrededor del país a lo largo de los casi últimos 7 meses. Ante la intensificación de este movimiento, caracterizado justo por su diversidad, con la participación de estudiantes y profesores judíos y musulmanes, autoridades universitarias y políticos nacionales y locales han reaccionado con represión, castigos y expulsiones y hasta la clausura de actividades. Pocas semanas antes de la ceremonia de graduación, la Universidad del Sur de California, la USC, anunció que cancelará toda su ceremonia con que concluye el año escolar, mientras que autoridades en otras casas de estudio y supuestos bastiones de libre expresión han llamado a la policía para reprimir y arrestar a sus propios estudiantes. La vocera de la Casa Blanca rehusó opinar sobre el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en algunas sedes universitarias, mientras que el Congreso está contemplando la aprobación de un proyecto de ley redactado de manera explícita para permitir que oficiales puedan clausurar a una organización no lucrativa en Estados Unidos que apoye a palestinos. A pesar de la represión, se pronostica que el poder político de estos manifestantes antiguerra y antigenocidio continuará creciendo al acelerarse las campañas electorales presidenciales. El rotativo conservador Wall Street Journal, citando datos de Nonviolent Action Lab de la Universidad de Harvard, y por cierto, una de las universidades donde este movimiento se ha expresado, reportó que el número total de protestas en Estados Unidos contra la guerra de Gaza ha superado 8,000 con acciones en más de 800 ciudades. Y en Los Ángeles, un noticiero de televisión local de ABC News transmitió una entrevista con Lazar Ayano, padre de un estudiante de la Universidad de California, del Sur de California, USC, que forma parte de este movimiento, y dijo, cito, Estoy aquí para apoyar a mi hija. Está estudiando aquí. Están protestando contra un genocidio. Mi familia se opone al genocidio. Pensamos que nadie, que ningún joven merece ser matado. Mi hija empezó a organizar y dice que tenemos que apoyar a Palestina. Nota de la jornada. Y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó ayer su preocupación por el respaldo del gobierno argentino a Israel y por la toma de decisiones sin consultar al pueblo de este país sudamericano. Esta nota de la jornada, en entrevista concedida a la emisora radial AM750, el luchador por los derechos humanos advirtió que el presidente Javier Milei toma posturas e involucra a esta nación en un conflicto del que no es parte sin tener en cuenta la opinión ciudadana. Dijo, esto es grave, aseveró. Milei está actuando en contra del pueblo argentino y de la humanidad. En lugar de trabajar por la paz, está buscando involucrarse en el conflicto y compra aviones de combate. No hay plata para la gente, pero sí para una guerra, indicó. Por otra parte, señaló que la posible intervención de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre los enfrentamientos entre Israel e Irán pudiera llevar a una tercera guerra mundial con consecuencias imprevisibles para la vida en todo el planeta. Asimismo, afirmó que una confrontación nuclear sería trágica para toda la humanidad. Hago un llamado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que convoque a una asamblea general con el objetivo de establecer el camino del diálogo para resolver este conflicto antes de que sea tarde, dijo. Hay que tener mucho coraje para hacer la paz. Seguir en esto nos sumergirá en un conflicto nuclear tras el cual no quedarán ni las moscas, dijo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y Ucrania aumenta la presión sobre los hombres de edad de luchar que han abandonado el país, esta nota de Los Angeles Times. Incluso mientras trabaja para llevar al frente nuevos suministros de armas y municiones provenientes de un enorme paquete de ayuda estadounidense, Ucrania está tratando de revertir la fuga de soldados potenciales del país, anunciando que los hombres en edad de reclutamiento ya no podrán renovar sus pasaportes desde fuera de Ucrania. El gabinete de ministros dijo que los hombres entre 18 y 60 años considerados aptos para el servicio militar solo podrán renovar sus pasaportes dentro de Ucrania. Millones de ucranianos han huido del país desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, principalmente a países europeos vecinos. La Agencia de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, dice que 4.3 millones de ucranianos viven en países de la Unión Europea. 860 mil de ellos, hombres de 18 años o más. Y la medida ha recibido algunas críticas dentro de Ucrania. La legisladora opositora Ivana Klimpush, que encabeza el Comité Parlamentario para la Integración Europea de Ucrania, dijo que negar a los hombres de edad militar el acceso a los servicios consulares podría conducir a impugnaciones legales bien fundadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y cito, creo que estas acciones solo empujarán a un enorme número de ucranianos a buscar diferentes formas de obtener la ciudadanía de otros países, dijo. Y Oleksandr Pavlichenko, que es el director ejecutivo de la Unión Ucraniana de Derechos Humanos, dijo que la medida era una violación de los derechos individuales y que también era poco probable que lograra que los hombres ucranianos regresaran a sus hogares desde el extranjero. Estados Unidos está enviando 61,000 millones de dólares en nueva ayuda militar, un salvavidas para las Fuerzas Armadas de Kiev, su guerra de más de 2 años con Rusia. Y los funcionarios estadounidenses también confirmaron que el mes pasado Estados Unidos envió en secreto a Ucrania una serie de misiles de largo alcance que Kiev ha buscado con urgencia para que sus fuerzas puedan atacar a las fuerzas rusas muy detrás de las líneas del frente. Y se disparó el gasto en armas durante 2023. Es el mayor en una década. Esa es una nota de La Jornada. Los gastos en armamentos a escala mundial tuvieron en 2023 su mayor subida en más de una década y alcanzaron un récord de 2.4 billones de dólares debido a los conflictos y tensiones en curso, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, que se publicó ayer. La inversión en materia de defensa aumentó en todo el mundo, aunque son más notables en Europa, Medio Oriente y Asia, según los investigadores. Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita son los países que más gastaron en armamento. El gasto militar a nivel mundial alcanzó una cima y por primera vez desde 2009 se incrementó en los 5 continentes, explicó Nan Tian, investigador de esta organización. El gasto militar creció 6.8% en 2023. La continuación de la guerra en Ucrania implicó un aumento del gasto militar, así como en Rusia y en toda una serie de países europeos. El gasto militar de Ucrania creció 51%, al mismo tiempo que el país recibió 35 mil millones de dólares de ayuda, en su mayoría de Estados Unidos, lo que suma una inversión militar equivalente a más de 90% de la alcanzada por Rusia. La inversión en armamento creció también en Medio Oriente. En Israel se incrementó 24%, debido principalmente a la guerra contra Gaza. Arabia Saudita, el país de la región que más gasta en armas y el quinto a escala mundial, subió su partida en defensa 4.3%. Estados Unidos, líder mundial de gastos en el rubro, lo aumentó en 4.3% y sumó 916 mil millones de dólares el año pasado. Y China, por su lado, aumentó su inversión armamentista. En 2023 la subida fue de 6%. El fortalecimiento militar de Pekín y la agravación de las tensiones en la región incitaron también a los países vecinos a seguir la tendencia. Así, Japón gastó 50.200 millones y Taiwán 16.600 millones, un incremento en ambos casos de 11%. El cuarto país, India, subió su inversión a 4.3%. En América Central y el Caribe, el gasto se vio espoleado por fenómenos como la lucha contra el crimen organizado. En la República Dominicana se incrementó 14% para hacer frente a las bandas violentas en Haití. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es que sobran de la danza tuya y mía. Levantarlos para desollevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Suelo y del suelo al cielo vamos. Tribunal de la Corte Suprema parece otorgarle a Trump un retraso. Parece poco probable que los jueces acepten su reclamo de inmunidad total, pero el momento del fallo podría retrasar el caso del 6 de enero. Nota de Los Angeles Times. Los jueces conservadores de la Corte Suprema dijeron que están de acuerdo que un expresidente debería ser protegido del procesamiento por sus actos verdaderamente oficiales mientras estuvo en el cargo, pero no por planes privados que le darían beneficio personal. Y también sugirieron que el caso contra el expresidente Trump tendrá que devolverse a los tribunales inferiores para decidir qué partes de la acusación penal pendientes pueden pasar a juicio. Trump fue acusado de la conspiración para permanecer en el cargo después de perder las elecciones de 2020, pero el Tribunal Superior impidió que el caso se presentara ante un jurado para considerar el reclamo de inmunidad absoluta del expresidente por sus actos oficiales mientras estuvo en la Casa Blanca. Hasta ahora, los abogados de Trump han logrado retrasos y parecía que podrían haberlo hecho de nuevo. Si bien los jueces no dieron indicios de que respaldarían una inmunidad total o absoluta para los expresidentes, sí sugirieron que los expresidentes tuvieran inmunidad por sus actos oficiales. Y aquí hay una cita del presidente del Tribunal Supremo, Jan Roberts, que dijo: ¿por qué no deberíamos enviar de nuevo al Tribunal de Apelaciones para resolverlo? Dijo Jan Roberts. Si los jueces siguen ese enfoque, es casi seguro que impedirán que el juicio de Trump se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre. Los tres jueces liberales del tribunal predijeron un grave peligro si el presidente es libre de utilizar el poder oficial con impunidad. Y dice Elena Kagan, que es liberal, dice: ¿qué pasa si el presidente ordena a los militares dar un golpe de Estado?, preguntó la jueza Elena Kagan. Pero los conservadores del tribunal dijeron que les preocupaba que los futuros presidentes fueran atacados por sus oponentes políticos y procesados después de que dejaran el cargo. La Constitución no protege explícitamente a los expresidentes de ser procesados por delitos mientras estén en el cargo, y la Corte Suprema nunca se ha pronunciado directamente sobre el tema. Durante el argumento del jueves, los jueces dijeron que estaban más interesados en ese tema histórico y de largo alcance y menos interesados en los detalles de la acusación pendiente de Trump. Pero si la mayoría conservadora dicta un fallo en junio que pospone indefinidamente el juicio de Trump, es probable que los jueces, todos ellos designados por republicanos, enfrenten duras críticas de los opositores de Trump. Los jueces parecen escépticos ante la afirmación de que el rechazo de la solicitud de un salvadoreño viola los derechos de su esposa estadounidense. Nota de Los Angeles Times. Los jueces de la Corte Suprema se mostraron escépticos sobre ponerse del lado de una mujer de Los Ángeles que afirmó que sus derechos constitucionales fueron violados cuando el gobierno le negó una visa a su esposo salvadoreño, en parte por sus tatuajes. Si bien algunos jueces dijeron que estaban de acuerdo en que negar una visa al cónyuge de un ciudadano estadounidense podría en teoría infringir los intereses constitucionalmente protegidos del ciudadano, una mayoría sugirió que el gobierno había cumplido con su responsabilidad legal en este caso. El exresidente Luis Asencio Cordero de El Salvador está separado de su esposa, la abogada de Derechos Civiles de Los Ángeles, Sandra Muñoz, desde 2015. La pareja presentó una demanda argumentando que el gobierno federal había violado sus derechos al matrimonio y al debido proceso al no proporcionar una explicación oportuna por la denegación de su visa. Inicialmente, el gobierno dijo que le negó la visa debido a la preocupación de que Asencio Cordero pudiera participar en actividades ilegales si le permitía regresar a Estados Unidos. Más tarde, la pareja se enteró, a través de su demanda, que el gobierno creía que él era miembro de la pandilla MS-13, basándose en sus tatuajes, así como en una entrevista y verificación de antecedentes. Asencio Cordero niega que sus tatuajes, que representan la máscara del teatro de comedia y tragedia, la Virgen de Guadalupe y un diseño tribal con una huella de una pata, estén afiliados a una pandilla. Un experto en pandillas aprobado por el tribunal, estuvo de acuerdo. La administración Biden está pidiendo a la Corte Suprema que revoque un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que favoreció a la pareja. Y las juezas liberales Sonia Sotomayor y Elena Kagan sugirieron que la explicación inicial del gobierno para la negativa era demasiado vaga, pero otros jueces sugirieron que el gobierno había proporcionado explicaciones suficientes y que los jueces no deberían cuestionar las decisiones de visas del Departamento de Estado. Eric Lee, es el abogado de Muñoz, dijo que la pareja quiere presentar una nueva solicitud de visa con evidencia que refute la acusación de MS-13 con la seguridad de que el gobierno federal la revisará. Si el tribunal se pone del lado de Muñoz, otras familias podrían tener derecho a alguna explicación cuando se les niegan las visas. Pero los defensores de los inmigrantes temen que la mayoría conservadora de la Corte pueda, en cambio, fortalecer los amplios poderes de los funcionarios consulares. Nota de Los Angeles Times. Y gana México la disputa en panel laboral frente a Estados Unidos por la mina San Martín. Esta nota de La Jornada. México ganó la disputa a Estados Unidos en el panel laboral de expertos en el caso de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, ya que resolvió la denegación de derechos sindicales solo puede ser imputada a hechos posteriores a la entrada en vigor del T-MEC y sujetos a la reforma laboral de 2019. Este fallo sienta un precedente sobre la no retroactividad de los tratados comerciales, puntualizaron las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía sobre el caso de la mina propiedad del Grupo México de Germán Larrea, donde el sindicato minero solicitó una queja laboral por la violación a los derechos de los trabajadores de la sección 201, que suman 16 años en huelga. En el caso de la mina San Martín, aunque la empresa Grupo México haya negado repetidamente a los trabajadores a lo largo de 16 años de conflicto, derechos de libertad sindical y negociación colectiva, estas irregularidades fueron o están en vías de ser corregidas por las autoridades nacionales que sí tienen jurisdicción sobre el caso, aseguraron la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía. Cabe recordar que el Grupo México reanudó operaciones en la mina San Martín a pesar del movimiento de huelga que estalló en 2007 y que estaba en curso, además de que la REA promovió la formación de otro sindicato charro, desconociendo al Sindicato Nacional de Mineros como titular del contrato colectivo, pese a la ratificación de la Suprema Corte de Justicia en junio de 2021. Bueno, esta nota es de La Jornada. historia, cuántas mentiras nuevas se contarán. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará, y nunca más se callará, nunca jamás me olvidará. Clínica de Fertilidad del Condado de Orange es acusada de negligencia. La demanda dice que la instalación implantó embriones no viables expuestos a productos químicos cáusticos. Nota de Los Angeles Times. Durante 2 semanas en enero, un laboratorio de fertilidad de Newport Beach tuvo una tasa del 0% de implantación exitosa, supuestamente porque los embriones estuvieron expuestos al peróxido de hidrógeno u otra sustancia química cáustica, según una demanda presentada esta semana en nombre de 9 parejas. Más de una docena de embriones ya no eran viables cuando el laboratorio Ovation Fertility los implantó en las futuras madres, según la demanda que acusa al laboratorio de negligencia. El error catastrófico ocurrió entre el 18 y el 30 de enero, según los abogados de los demandantes, aunque Ovation supuestamente esperó un mes para informar a los médicos de los pacientes que algo salió mal. La tasa normal de éxito para embriones de alto grado de este tipo, según la demanda, es de alrededor de 80%. Ovation utilizó peróxido de hidrógeno en lugar de agua destilada durante el proceso de incubación y confió, cito, en empleados sin experiencia, baratos, no calificados y sin capacitación para tomar atajos y maximizar las ganancias, dice la demanda. Una vez que la compañía se enteró de que tenía un problema, alega la demanda, intentó engañar a los pacientes para que renunciaran a sus reclamos legales a cambio de alrededor de $6,000 como reembolso por los honorarios de laboratorio y clínica. Diciendo, y cito, le deseamos lo mejor y nos disculpamos por cualquier inconveniente. Se lee en una de las cartas de Ovation que se incluyó en la demanda. Las cartas fueron seguidas por repetidas llamadas de un gerente de laboratorio Ovation a las parejas, instándolas a firmar la autorización, pero sin ofrecer ninguna explicación de lo que había sucedido. Uno de los objetivos de la demanda, que pide daños y perjuicios no especificados, es obtener respuestas, dijo el abogado. Dijo que ha manejado docenas de casos de fertilidad y que la mayoría se resuelven con condiciones de confidencialidad antes de que se presente una demanda. Y dijo, y cito, y como consecuencia, muchas de estas cosas atroces que están sucediendo nunca ven la luz del día, afirmó. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero les quiero recordar a las familias que vamos a empezar las vacaciones de la primavera, las vacaciones de Pascua. Vamos a tenerlas del 1 de abril hasta el 5 de abril. Así que toda esa semana todas las escuelas van a estar cerradas. Las oficinas de las escuelas van a estar cerradas y deseamos que todos tengan tiempo de tomar estas vacaciones para relajar, para pasar tiempo con sus familias o para tomar tiempo para mejorar su salud mental y cualquier otra cosa que necesiten para que los estudiantes regresen a la escuela refrescados y listos para las últimas semanas del año escolar. También les queremos recordar que el 2 de abril es el último día para prioridad para meter las aplicaciones para ayuda financiera para los estudiantes que van a ir al colegio y las universidades que están graduándose de nuestras escuelas este año. Tienen que meter toda su información y todo lo que necesitan para asegurar que la aplicación ya esté lista y tenga prioridad el 2 de abril. Tenemos más información en nuestro sitio de web, es www.sausd.us, para las familias que necesiten más información sobre aplicar para ayudas financieras para la universidad y los colegios. Y también nuestras escuelas, nuestras high schools, también tienen bastante información para las familias. Conéctense con sus consejeros de sus escuelas y también les pueden dar más información. Es muy importante, sabemos que el costo de la universidad ya es muy alta y es muy importante que los estudiantes que califiquen para fondos financieros, para apoyo financiero aparte del gobierno, sí aprovechen de este servicio. Y también este 23 de marzo vamos a tener una feria de recursos para estudiantes, para familias que tienen estudiantes en educación especial. Vamos a tener personal, vamos a tener miembros de la comunidad y otros recursos que pueden ofrecer información y lo que necesiten para las familias que tengan estudiantes en educación especial. Esto incluye cómo usted como padre puede apoyar y soportar a sus niños si están en educación especial, cuáles las leyes que son más nuevas para que manejen estas situaciones, cuáles recursos son gratuitos afuera de la escuela que pueden ayudar a las familias y bastante más información. Aparte de esta feria, vamos a tener desayuno y almuerzo gratuito completamente para las familias. Y como les dije, es el 23 de marzo y va a ser en la escuela Santa Ana High School, empezando a las 8:30 de la mañana y termina hasta las 12:30 de la tarde, el 23 de marzo. Y también el 13 de abril vamos a tener otra feria de recursos para nuestro programa de estudios étnicos que estamos creciendo en el distrito. Vamos a tener bastante información para la comunidad sobre estos estudios étnicos qué significan, qué es lo que los estudiantes van a aprender y cuáles son los requerimientos para la graduación para tomar esas clases. Esta feria va a ser, como les dije, el 13 de abril y va a ser en la escuela Segerstrom High School. También va a empezar a las 8:30 de la mañana y continúa como hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener más información sobre esta feria de estudios étnicos en nuestro sitio de internet, que es otra vez www.sausd, en las próximas semanas. Así que tengan pendientes si necesitan más información, pero esta feria va a estar abierta, o esta conferencia va a estar abierta para toda la comunidad. Y también les quiero pasar un mensaje de nuestro superintendente, el señor Jerry Almendares. El mes de marzo es el mes de la historia de las mujeres. Y para nosotros como distrito es muy importante celebrar a las mujeres de nuestra comunidad, que sean madres, que sean hijas, que sean tías, que sean abuelas, que sean miembros de la comunidad, que sean empleados de nuestro distrito, maestras, cualquier mujeres que contribuyen a mejorarnos todos como comunidad. Les queremos dar muchas gracias y mucho agradecimiento. Y es muy importante que reconozcamos a las mujeres no solamente este mes de marzo, pero todo el tiempo. Y es muy importante que sigamos batallando como comunidad para mejorar a todas las vidas de todas las mujeres que sean nuestra comunidad o sean a través del mundo, porque sabemos que este es un tema muy importante para todos nosotros. Entonces, es todo lo que tengo para esta semana. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darle las nuevas noticias. Y por lo mientras, muchas gracias, como siempre, por todo su apoyo. Hasta luego. Y este 30 de abril, es el martes, estaremos celebrando aquí en Santa Ana y en México, en nuestros lugares de origen, estaremos celebrando el Día del Niño, de la Niña. En otros países, en diferentes fechas, el Día del Niño es una celebración anual en la que se enfoca en el reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas. Y el origen del Día del Niño en México se remonta a 1916 en la ciudad de Tantoyuca, en Veracruz, donde tuvo lugar la primera celebración a nivel nacional. Fue un momento crucial para reconocer y honrar a los niños y niñas de nuestro país. Sin embargo, no fue hasta el 30 de abril de 1924 que se estableció oficialmente como el Día del Niño y Niña en México. En aquel año, el presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, acordaron esta celebración con el objetivo de reafirmar los derechos de la infancia y promover y respetar su bienestar integral. Y desde entonces, en México, el 30 de abril se ha convertido en una fecha especial para celebrar la niñez. A nivel mundial, la idea de celebrar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de Niños y Niñas y la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque la celebración mundial se estableció en esa fecha, cada país ha elegido un día especial para celebrar y organizar actividades en beneficio de los niños y las niñas. Como habíamos mencionado, el Centro Cultural de México tuvo una gran celebración para los niños y las niñas. Y entre algunas actividades que disfrutaron los niños y las niñas están las rondas tradicionales, los juegos y también las danzas tradicionales, la danza de los tecuanes, donde vimos a los padres con los niños bailar esta danza tradicional de Puebla. Disfrutamos también de una función de títeres. Contamos con talleres de cómo hacer un papalote, cómo hacer las caritas pintadas, juegos de lotería, entre otras diversiones. También tuvimos oportunidad de platicar de los derechos de las niñas, niños, niñes. A continuación, algunos de los derechos más importantes que nos gustaría revisar para mañana, el Día de los Niños, tenerlos presentes, recordarlos y compartirlos como parte de un homenaje y de esta celebración. Los derechos de las niñas, los niños, les niñes. UNICEF. El derecho a la vida. Sobre todo tienen derecho a la vida. Es competencia de los gobiernos asegurar niños, niñas, niñes sobrevivan, crezcan y se desarrollen alcanzando su mayor potencial. Todos los niños, niñas, niñes tienen derecho a la salud. Durante su crecimiento y desarrollo, deben disfrutar del nivel más alto posible y recibir atención médica siempre que lo necesiten. Derecho a la protección. La violencia, los malos tratos, la explotación, los abusos son muchos los peligros que amenazan a los niños y niñas durante los años más importantes de su vida. El derecho a la protección es esencial para que puedan crecer lejos de estas situaciones. También el derecho a la educación. Todos los niños, las niñas y niñes deben acceder a una educación de calidad que les permita desarrollarse física y mentalmente hasta el máximo de sus posibilidades. Y para ello, la educación primaria debe ser gratuita y se debe facilitar el acceso a la secundaria y a la universidad. Derecho a una identidad. Nada más nacer, el nombre de todos los niños y niñas y niñes debe ser inscrito en los registros oficiales. Si no consta en estos registros, permanecerá invisible el resto de su vida. lo que dificulta la garantía del resto de sus derechos. Y también tienen derecho a una información de calidad. Siempre tienen derecho a obtener información de diversas fuentes, nacional e internacional, como internet, la radio, la televisión y los periódicos. En este sentido, los medios de comunicación cumplen una importante función. Los adultos deben velar porque la información que reciban no sea perjudicial. También el derecho al juego, jugar, reír, soñar, siempre tener el derecho de seguir siendo niños, niñas, niñes, durante toda su infancia. Por ello es importante que tengan tiempo y oportunidades para el ocio y las actividades culturales. También el derecho a expresar su opinión y ser escuchado. Tienen mucho que decir los niños, las niñas, las niñes, especialmente cuando se va a tomar una decisión que les afecta directamente. Por eso tienen todo el derecho a expresar libremente su opinión y ser escuchados. También derecho a la intimidad. Los niños, niñas, niñes tienen derecho a la vida privada. Las leyes deben proteger la privacidad, su familia, su domicilio, su correspondencia y su reputación frente a cualquier ataque o agresión. También tienen derecho, mucho derecho, a asociarse. Los niños, las niñas, las niñes pueden formar grupos o unirse a ellos siempre y cuando los fines sean pacíficos y respeten los derechos de las otras personas. Esta nota del UNICEF, los derechos de las niñas, los niños y los niñes. A nombre del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión, contamos con la presencia del maestro Israel González Ortega, que nos hizo el favor de aceptar la invitación de compartir su historia como maestro artesano. Pero como siempre, antes de empezar la plática, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer, como siempre, a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz del maestro. Maestro Israel, te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación y que nos compartas tu historia y tu trayectoria como maestro artesano. ¿Nos podrías contar sobre tus inicios como maestro? Sí, claro que sí. Gracias por el espacio, por visitarnos. Y pues yo inicié hace casi 40 años en el oficio del barro. Lo aprendí desde que estábamos en el taller, desde pequeño, con mis tíos, mis abuelitos. Aprendí lo que es desde moler el barro, prepararlo, batirlo, todo el proceso del barro, hacer la pieza, también pues por supuesto quemarla y por último pues decorarla. Sí, más o menos ya dices tú que tienes aproximadamente 40 años desde tus inicios, ¿no? Uh-huh. Y empezaste a trabajar desde niño. Sí, claro, sí yo ya mis tíos ahí hacían sus piezas y pues yo ahí estaba una vez a un lado de ellos, ahí jugando con el barro, pues así empezó mi inquietud en ese oficio tan bonito que es el barro, y de ahí empezamos. Y bueno, aquí en el mercado pienso yo que todas las cosas las haces en el taller, y sí, el taller ya para acá. Sí, claro, en el taller Ortega, sí, ahí hacemos las piezas, todo el proceso ahí lo hacemos. Lo traemos por acá, pero también cimiento, lo quema. Exactamente, lo quemamos allá en los hornos que tenemos allá en el taller. Ya la pieza ya salida del horno, a veces la traemos aquí para decorarla y si no, la decoramos en el taller. Si sale para reparar, también la tenemos que reparar en el taller, y si no, pues la traemos aquí también, aquí al mercado a reparar, y ya posteriormente ya aquí la recoge el cliente o se exhibe para venta. Sí, porque aquí en el lugar donde estamos es un local amplio, donde hay mucha variedad de principalmente la artesanía es de aquí, es local, es de aquí de Metepec, pero también hay algunas otras artesanías de otros lugares, ¿no? Pero domina más la artesanía de aquí de Metepec, y entonces aquí en este mercado, ¿cuántos locales hay? Aquí son, en el mercado son 95 compañeros que el 100% trae sus mercancías de su taller para acá directo. Ajá. A la venta al público. Sí, porque vemos que hay muchos locales vendiendo casi lo mismo, pero no todos están abiertos, entonces este local siempre está abierto, ¿no? Sí, estamos abiertos los 365 días del año, estamos ubicados, bueno, aquí en Metepec, atrás de la presidencia de Metepec. La dirección es Allende, esquina con Hidalgo, y lo pueden encontrar en el Google Maps como Mercado Artesanal Árbol de la Vida. Y ahí, especial aquí en el local 61 con un servidor, con mi hermano, con mi mamá, por supuesto, también que están aquí. Y aquí, ¿qué es lo que más se vende dentro del mercado? Yo me imagino los árboles, ¿no? Sí, se vende mucho, pues, por supuesto, el árbol de la vida, que es representativo aquí de Metepec. Posteriormente ya buscan mucho los árboles de juguete mexicano, danzantes, de ese tipo de árboles, pero el principal, bueno, pues es el árbol de la vida. Hecho en varias técnicas. ¿Cómo es varias técnicas? Bueno, hay unas técnicas, por decir, vamos a mencionar dos o tres. Una es hechura en arcillas, en diferentes arcillas, diferentes barros. Otra es un acabado de esmaltado o vidriado. Y el otro es el común, el tradicional, el policromado. Sí, al decir aquí el maestro de diferentes arcillas es porque anteriormente nada más se trabajaba con arcilla hecha traída de aquí de un pueblo que se llama Ocotitlán, ¿verdad? Uh-huh. Y que nada más eran de tres tipos de barro, rojo, amarillo y negro. Pero ahora con esto de que ya hay nuevas ideas y nuevos materiales, pues se trae el barro de diferentes también estados, ¿verdad? Sí, claro. De sí. Diferentes estados, y porque el barro de aquí es un poquito arenoso, ¿verdad? Sí, y en otros estados es muy blandito, muy finito. Que no se requiere más que agua para trabajar la pieza, para prepararlo. Y el aquí, bueno, pues en lo particular, en el taller Ortega, utilizamos pues agua, el barro, por supuesto, y una planta que se da en los tanques, que le decimos plumilla. Que es la flor del tule. Ah, exactamente. Sí, bueno, pues aquí principalmente el barro que se utiliza de otros estados es porque aparte de eso, tiene otro color, tiene otra textura y, claro, es más fino. Y ese barro se utiliza para las miniaturas, ¿no? Claro, para los rostros, para modelar rostros, pues manos, que se haga más estético la pieza, más definita, más fina. Más fina. Uh-huh. Sí, porque el barro que utilizamos nosotros, que era originario de aquí, ya no hay. Ahora lo traen de otro municipio, ¿verdad? Sí, está aquí el municipio de Calimaya, de ahí es donde ya se trae el barro, pero cada vez se va escaseando, pero bueno, por eso estamos buscando de dónde sacar más piezas de diferentes barros, por supuesto, diferentes técnicas. Sí, porque también pues aquí hay piezas esmaltadas, ¿verdad? Sí. Y piezas policromadas en pinturas acrílicas. Acrílicas, vinílicas. ¿Verdad? Sí, exactamente, ese ya se le llama policromado en frío. En frío, uh-huh. Sí, y la de esmaltes, ese tiene dos procesos. Sí, tiene que llevar dos procesos, uno en que le decimos primer fuego, y luego ya se esmalta la pieza y se mete otra vez al horno, lleva dos procesos ahí en el horno. Y sí debe llevar una temperatura adecuada para que cristalice el material que se le pone. Sí, porque como siempre, lo del esmalte, como es un material y está hecho a base de óxidos también, es muy duro para que se cristalice, ¿verdad? Uh-huh. Entonces necesita alcanzar cierta temperatura que es aproximadamente de 1200 grados. Más o menos, sí. ¿Verdad? Y en estos colores, en colores naturales, como sale del horno en la primera quema, pues alcanza temperaturas de 800 grados aproximadamente, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, y en los colores de esmalte, pues hay varios colores. ¿Y cuál es el color que más se vende en esmaltes? El verde. ¿El verde? El verde. Hay verde, hay marrón, hay azul, hay rojo. Hay otros más, pero los más comunes son estos. Y el negro y blanco también. Son los que se venden, ¿no? Sí, se venden, sí. Sí. Entonces, pues sí, aquí hay mucha variedad de artesanías, que le dan la identidad aquí al lugar en que estamos. Y pues para nosotros es muy importante dar a conocer esto, porque hay infinidad de ideas también que se realizan, porque las ideas muchas veces vienen de los clientes que nos hacen el favor de comprar, ¿verdad? Sí, claro. Sí, el cliente es una parte importante, aparte que pues se lleva la pieza, nos da ideas de cómo quiere tal vez una pieza nueva. Y de ahí, bueno, pues empezamos a hacer cosas diferentes. Pues por cuestiones de tiempo ya no podemos continuar, pero en otra ocasión seguiremos platicando aquí con el maestro Israel. Pues maestro Israel, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado tu trayectoria como maestro artesano y no me resta más que agradecerte. No, gracias a ustedes por el espacio y les mando un saludo a todos los paisanos que están allá del otro lado de la frontera viéndonos. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Radio Santana por permitirnos compartir esta transmisión de la plática con el maestro. Y pues en otra próxima ocasión estaremos platicando con otro artesano. Por el momento es todo. Adiós. Aunque mi contrario mucho gusto me ha de dar, ya que lo supiste amar, que lo quieras te suplico, y también que te comunico que ves que en este mundo lo ven, yo siempre te deseo un bien, no creas que te perjudico.